Bueno, estamos esperando una nueva conexión en este momento para enterarnos, en este caso, de lo que está pasando con los músicos, que tienen muchas organizaciones, pero hay una que agrupa a los músicos de Canelones. Y bueno, queremos saber cómo están viviendo toda esta etapa tan larga, ¿no?, con la pandemia, y cómo se preparan para esta etapa que se abre, si es que hay alguna señal para ellos. Bien, bueno, Ángeles, sí. Ya estamos con Juan Mariño, secretario de ACADEM, de estos músicos agremiados del departamento de Canelones. Juan, bienvenido a la 36, buen día. Buen día, compas, ¿cómo andan? Bien, bien, un gusto en lo personal conocerte a través de la radio, y queríamos en esta oportunidad, así como hemos hablado con varios músicos y trabajadores de la cultura de Montevideo, en una realidad tan tan rica de ese departamento como es el de Canelones, acercarnos a la actualidad de los músicos organizados, de los músicos nucleados en ACADEM, en este tiempo tan difícil que ha sido también para ustedes, ¿no? Sí, ni que hablar, que vienen siendo tiempos difíciles, que por suerte, bueno, como tú bien dices, tenemos instituciones y organizaciones que podemos nuclearnos, en donde podemos nuclearnos, y bueno, a partir de ahí poder ir solventando o aplacando algunas de las situaciones que se vienen dando con, bueno, canastas familiares o con diferentes apoyos, mismo con diferentes relaciones con intendencia o, bueno, diferentes proyectos que hacen que nuestros asociados y asociadas puedan tener algunas consideraciones en toda esta situación, ¿no? Bastante complicada. Claro, hay un patrón general, ¿no?, para el país, que fue el cierre de la posibilidad de hacer actuaciones en vivo. Pero bueno, ¿qué realidades, cómo se han manejado en este tiempo, en este sentido? Sí, como tú bien dices, el hecho de que se hayan cerrado la posibilidad de hacer shows o cerrado salas, bien, es decir, cerrado los escenarios, fue un escenario general, es decir, fue una situación a nivel departamental, nacional, discúlpame. Departamentalmente, cada asociación de músicos, o en su defecto cada agrupación o colectivos locales, tuvieron como sus diferentes situaciones departamentales, locales, barriales, porque cada departamento es diferente y cuenta con un nicho cultural diferente, incluso con un mercado diferente, ¿bien? Más allá de que nosotros como ACADEM, ¿bien?, formamos parte de la Federación Uruguaya de Músicos, es decir, una federación que nuclea varias asociaciones de casi todo el país, y bueno, compartimos nuestras situaciones, les comentamos, ellos también nos enriquecen con las situaciones de otros departamentos, incluso con proyectos que a veces uno no tiene en cuenta y podemos replicar en otros departamentos. Más allá de esto, la situación de Canelones es bastante particular, porque somos zona metropolitana, es decir, tenemos muchos municipios que somos zona metropolitana y que convivimos constantemente con las lógicas y hábitos de Montevideo, es decir, de la capital, pero por otro lado tenemos municipios bastante alejados, como son los municipios del Santoral, bien, como es Tala, y otros municipios quizás más costeros, más alejados de la realidad capitalina, en donde realmente se viven situaciones bastante diferentes, y donde la cantidad de escenarios o de posibilidades laborales es menor. Y ya de por sí, si es menor, con esta situación sanitaria que pasó el año pasado y este año, se hizo incluso más difícil. Claro. Entonces, a partir de estas situaciones es que, bueno, ACADEM, como asociación de o sindicato de músicos, ¿no?, de músicos, músicas, oficios conexos, etcétera, de la parte de la música y de la cultura de Canelones, es donde nos paramos y decimos, bueno, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros asociados y asociadas en este momento en donde realmente excede de nosotros poder apostar a una reapertura, ¿no?, de los shows? Somos conscientes que, bueno, que fueron decisiones tomadas a nivel gubernamental, en donde, bueno, no se les preguntó a los trabajadores de este nicho, en este caso el arte y la cultura. Entonces, ACADEM no tuvo más opción que, bueno, que, como te decía, aplacar esta situación apoyando con canastas familiares. Hicimos 3 partidas de canastas familiares, 2 el año pasado y 1 este año, en donde se vieron beneficiadas más de 100 familias en todo el departamento de Canelones. Y es decir, 100 artistas, que bueno, que obviamente es una canasta familiar que termina siendo utilizada por la familia del asociado o la asociada. El año pasado, cuando se reactivaron, vieron que en un momento hubo como una pequeña reactivación de los shows, junto con la intendencia, bueno, también hicimos algunos proyectos, hicimos el canto rodado en la ciudad de Las Piedras, en donde también se le pagó un cachet digno a cada trabajador que estaba participando, sea músico, sea oficio conexo, etcétera. Y bueno, y ahora estamos como también reactivando la firma del convenio con la intendencia, que defiende derechos del trabajador y la trabajadora del arte en Canelones. Es decir, diferentes pasos puntuales y chiquitos que creemos que, bueno, que fomentan el cuidado de nuestros asociados y asociadas en Canelones, cuando somos realistas que la situación nacional no nos permite estar reabriendo las salas, por lo menos en lo que fue en los años pasados. Ahora, este año, con todo esto, bueno, de la reactivación de las salas, del supuesto pase verde, ¿no? Como esta cuestión que estuvo en bastante opinión pública en este último tiempo, Academy tiene una postura con respecto a eso, y es que cualquier proyecto o actividad que defiende el trabajo, bien, de nuestros asociados, asociadas, oficios conexos del área de la cultura, etcétera, en Canelones, Academy está dispuesto a generar un diálogo, bien, y a apoyar cualquier proyecto siempre y cuando las metodologías, bien, o los procedimientos sean los que, bueno, en este caso nosotros en Canelones creamos pertinentes, bien, porque vuelvo a lo mismo, cada departamento tiene una realidad diferente. Entonces, es muy difícil generar criterios nacionales, bien estandarizados a nivel nacional, cuando la situación de, no sé, Maldonado, 33, Tacuarembó, es totalmente diferente a la que tiene Montevideo, Canelones, San José, etcétera. Bien, claro. Ahora estamos incluso por lanzar una campaña de comunicación desde Academ, difundiendo la voz de Academ, del artista canario, en tanto la defensa del trabajo del artista, ¿no? Es decir, no es que estemos aspirando a nada muy fuera de la realidad, es muy simple, como queremos trabajar, defendamos el trabajo del artista y del trabajador de la cultura del departamento, y estamos abiertos a un diálogo. Es decir, tres frases cortas y concisas, que es realmente lo que pensamos. Queremos trabajar, necesitamos trabajar como trabajadores porque es nuestra área, y estamos abiertos a un diálogo, bien, con cualquier institución que apueste a eso, sea el gobierno, sea la intendencia o una sala privada, por ejemplo, no sé, el Politeama o un centro cultural, etcétera. Bien, diría como por ahí nuestra línea así general de pensamiento. Claro, o sea que por ahora, digamos, no está claro un panorama de reinicio de actividades a nivel del departamento en la utilidad de salas, ese tipo de lugares. Claro, hasta ahora estamos incluso nosotros en un diálogo con la intendencia, en tanto, bueno, como tú decís, bueno, se van a reabrir las salas, no se abren las salas, ¿qué seguridad tenemos? El otro día estuvimos reunidos, por ejemplo, con Jorge Schellenberg, el actual director de la Sala Politeama, del Teatro Politeama en la ciudad de Canelones, en donde, bueno, puntualmente en la Sala Politeama, en el Teatro Politeama, sí se están reabriendo los shows y sí se comienzan a abrir los shows presenciales. Bien, Jorge nos comunicó, nos informó, bien, que ya se tiene una serie de proyectos para incluso fomentar los artistas de Canelones, los artistas canarios, con lo mismo, con un cachet digno, con todo un equipo de trabajo, la infraestructura, etcétera, en donde, bueno, realmente hay un interés de reabrir las salas. Acá en Ciudad de la Costa, que es donde actualmente yo vivo, también hay algunas salas municipales e incluso bares privados que están reabriendo. Es decir, la situación de Canelones está, por suerte, moviéndose bastante bien y se está reabriendo algunas salas y algunas cuestiones como más gubernamentales o municipales. Claro. No hay una seguridad real, bien, de un protocolo estable. No, hasta el momento no se ha difundido un protocolo canario, por así decirlo, desde la Intendencia de Canelones o desde el área de Cultura junto con el Ministerio de Salud o con el área de Salud. Eso realmente no se ha hecho todavía, pero sí se está en diálogo con diferentes actores, bien, para la reactivación de la escena, bien, cultural. Ustedes, estábamos leyendo a nivel de la web que tienen Academuy.com. Tuvieron que apelar también a la solidaridad con canastas, ¿no? Eso mismo. Claro, el año pasado, cuando toda esta situación recién comienza, fuimos conscientes que de nuestros, hasta el momento del año pasado, de nuestros 600, 650 socios, realmente mucha gente se dedicaba al arte callejero, se dedicaba, por ejemplo, a vivir de los shows, quizás no con una visibilidad mediática, una visibilidad nacional, pero sí con una visibilidad local o municipal, en donde realmente todos los fines de semana hacían shows y realmente tenían un sueldo con eso. Entonces, claro, nos empieza a llegar de diferentes partes del departamento situaciones de colegas que realmente nos dicen, en mi caso, no, Juan, realmente necesito un apoyo, necesito un apoyo real, es decir, no un subsidio momentáneo o no un subsidio como escueto, chiquito, sino decir, bueno, realmente necesito un apoyo a largo plazo, bueno, ¿qué realidad o qué posibilidad tiene Academ? Y ahí fue que nosotros, como tú decís, hicimos el tema de las canastas. Las primeras dos canastas del año pasado fueron desde Academ, y la primera canasta de este año, que fue hace poquito, fue con el apoyo de la Intendencia a nivel de, bueno, lo que tiene que ver con los recursos de la propia canasta. Claro. ¿Y cuántos llegaron a poder hacer, Juan? ¿Cuántas canastas? El año pasado hicimos dos partidas de canastas, como te decía, que en total habremos entregado unas 100 o 100 y algo de canastas, más o menos. Este año en una sola partida entregamos 70 canastas, bien, que por suerte estamos contentos de que pudimos entregar todas las canastas que fueron solicitadas. Es decir, se solicitaron 68 canastas, bien, y las 68 fueron las que pudimos entregar, por suerte, porque bueno, realmente no se dejó a nadie sin estar beneficiario, ¿no? Claro. Siempre y cuando, bueno, se cuente con los criterios de ser parte de Academ, de recibir en Canelones, ¿no? Bueno, criterios de selección. Claro. Más objetivos. A futuro, entonces, nos imaginamos que al igual que los músicos y los trabajadores de la cultura en otras partes del país, la idea va a ser moverse ante las autoridades que correspondan para ver cómo se puede empezar a reactivar la gama de actividades culturales. Totalmente, es así como tú bien decís. La realidad es la siguiente. Nosotros desde Academ no somos gestores culturales, ¿bien? Claro. No somos productores. ¿A qué me refiero con esto? Somos un gremio, somos el sindicato de músicos, de artistas, de oficios conexos, etcétera, del departamento de Canelones. Entonces nosotros tenemos que apostar y aspirar a apoyar cualquier actividad, sea gubernamental, estatal o privada, que defienda el trabajo del artista, ¿bien? Pero nosotros no podemos salir actualmente, por lo menos, a realizar shows, a hacer festivales, o a contratar a dedo a nuestros colegas artistas, porque uno, éticamente no es correcto, bien, y dos, legalmente nuestro estatuto no nos lo permite. Es decir, yo no puedo desde Academ salir a seleccionar amigos o amigas para que toquen en un show que yo mismo estoy organizando, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un poco ridículo, pero para banalizarlo y que se entienda. ¿A qué voy con esto? Que desde Academ tenemos que apostar y apoyar a los proyectos que se estén estando desde la Intendencia o desde los privados. Y como tú bien dices, estar apoyando y acompañando esos proyectos para que sí, que se vuelva a reactivar la escena cultural y la escena musical en el departamento. Bien, claro. Sea, como te digo, con proyectos de la Intendencia, no sé, como una joven, área de turismo, área de cultura, o privados que ya se han comunicado con nosotros en pos de realizar diferentes shows a largo plazo, o mismo una seguidilla de shows, no sé, en diferentes partes de Canelones. Pero los hechos sí, estamos en pendiente de qué va sucediendo, ¿no?, con toda esta situación nueva, para que se reactive toda el área de la cultura. Muy bien, Juan, vías de contacto, gente del departamento o gente que está escuchando y quiera avisarle a alguien que sabe que está en actividad de músico en el departamento con ustedes, ¿cómo se comunican? Sí, tenemos tres vías centrales de comunicación. En primer lugar, las redes sociales, es decir, Facebook, que nos encuentran como Academ o Academ Uruguay, Academ UI, bien que tenemos nuestra fanpage y nuestra cuenta, nuestro perfil de Facebook como Academ Canelones, en donde ahí difundimos todas las actividades, los llamados, importantes charlas, talleres gratuitos, también que ahora va a haber uno sobre el Fondo Nacional de Música, por ponerte un ejemplo, y nos pueden mandar algún mensaje privado que ahí nosotros respondemos y nos ponemos a disposición. Tenemos también el email oficial, bien, como institucional, que sería academui@gmail.com, así, todo junto, que también ahí estamos a disposición para respuestas, mismo solicitud de facturas, etcétera, y por nuestro sitio web, como tú decías hace un rato, academui.com. Bien. Bien, que ahí también tenemos para que se inscriban, es decir, para que puedan formar parte de la asociación, si así lo gustan, para que se informen que está en nuestro estatuto y también, bueno, para hacer cualquier consulta. Bueno, un compañero de la audiencia, Nelson, dice, ¿qué limitación para el futuro? La cultura sobrevive con canastas. Bueno, nos imaginamos que parte de la lucha será que esto no tenga que ocurrir, ¿no? Que la dignidad del trabajador, sea músico, sea lo que sea, no pase por tener que apelar a recibir qué comer a través de canastas. Y además después están las cuentas, ¿no? El agua, la luz, el teléfono, todo lo que sabemos. Total, a ver, hay una realidad, ¿no? Desde acá esto fue un tema muy discutido y más allá de nosotros puntualmente estar formando parte de la directiva de Academ o de, bueno, en este caso como referente de la institución, nosotros también somos personas, artistas, tenemos que pagar cuentas y tenemos que comer. Entonces entendemos perfectamente que más allá de las canastas hay una realidad que es vivir y que es tener que trabajar. Entonces desde Academ no estamos de acuerdo con estirar la cultura con canastas familiares o que las canastas sean un colchón, un apoyo de todo esto. Es decir, no estamos queriendo fomentar como esa cultura de, como dice nuestro colega, ¿no? De canastas familiares, de tomate, doy un poquito a vos. Claro. Sino que somos realistas que con la situación que tenemos ahora, Academ, el proyecto más rápido, la actividad más rápida que pudo hacer para solventar y realmente aplacar un poco esto, decir, bueno, apoyemos a nuestros asociados, por lo menos por este momento. Claro, con esto. Está claro. Mientras que hacemos gestiones, con la intendencia, con los privados, para reactivar los shows. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el colega de no podemos fomentar a un área cultural del Uruguay que coma por canastas familiares. Eso está clarísimo. Es decir, tenemos que apostar al trabajo, tenemos que apostar a la reactivación del área laboral, bien, y eso se está dando, por suerte, con, bueno, una serie de protocolos que más bien o mal están reactivando el ámbito laboral. Claro que hay cosas para corregir, esto como siempre, y bueno, desde Academ estamos a disposición también para eso, y dicho sea de paso, abiertos también para que se integre gente nueva, más allá de asociarse, para que se pueda integrar gente nueva a dar opiniones, bien, a formar parte del equipo y realmente sacar adelante, bueno, la asociación. Juan Mariño, muchas gracias y nos quedamos escuchando un poquito de tu música para que te conozca la audiencia también, en el caso de los que no te hayan escuchado. Como músico encontramos en Spotify algo de Sentires. Yo dije, ¿qué música? Claro, de Misión, sí, mi banda de acá de Ciudad de la Costa. Sentires es el último material que lanzamos, es un sencillo de dos temitas. Ahí bueno, está. Muchas gracias. Saludamos también a Ángeles por ahí, que supongo que anda ahí en el piso. Está gracias, escuchando. Querido, por el tiempo. Y de vuelta, invitamos a todos y todas las artistas canarios. Un abrazo, querida. Para que formen parte de la asociación y, bueno, agradecer realmente porque estos espacios son importantes para ir difundiendo lo que se está dando a nivel sindical, a nivel gremial y, bueno, a nivel cultural en el departamento. Muy bien, y quedamos a la orden para difundir todo lo que se pueda ir reactivando. Los espacios de la radio a la orden para ese trabajo también, Juan. Buenas, bien, muchísimas gracias. Nos quedamos escuchando 18 de julio, entonces, de Emisión. Un abrazo. Abrazo a ustedes.